ella le gusta, me lo pide sin demora. No le importa lo que cueste, tremenda derrochadora. Ay, abusadora, abusadora. Ella sabe que me gusta y por eso me devora. Abusadora, abusadora. Está acabando conmigo, es una demoledora. Mientras que tiene dinero, ni me extraña ni me llora. Pero cuando se le acaba, llama 24 horas. Menos mal que descubrí su jugada engañadora.